perdí. La culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Te perdí y no debo llorar, porque sé que jamás a mi vida volverá. Lo sufrido ya pasó, el tiempo se perdió, y ahora me encuentro situado en el lugar, parado en mi pieza recordando esa maldita frustración. El dolor ha pasado mi corazón, ya fue azotado como dice la canción. Te perdí, la culpa fue mía, reacciono y veo la cosa de distinto enfoque. La culpa no fue mía, fue de ella por dejarme a la deriva del barco abandonado, súper apenado. Ahora yo recuerdo toda esa ilusión, pero sigo mi camino fuertemente, mucho muy latente a pasado. Ahora mi encuentro recuperado, las ansias de estar junto a ella se ha marchado, y miro por otro sendero buscando a la persona más correcta. No he encontrado, sigue la tormenta y mi mente siempre alerta. Lágrimas han caído por montones en mi cara, amigos han dejado una huella de esperanza dentro de esta alma rencorosa. Llamada telefónica, mi boca sin hablar, mi mente es la que habla y mi corazón oculta. La culpa no ha regresado, el dolor siempre estará a tu lado y a mi lado. Marcado seguiremos rumbo diferente, yo le cuento a mi gente lo que nos pasó. Ahora de su lado yo me encuentro y presiento que algún día volveremos y emprenderemos una etapa sin igual. Me tomo el tiempo para pensar y no me arrepiento de ese sentimiento. Sentimientos encontrados, enfrentados uno tras uno, nos han igualado. Luego todo ha regresado a su punto de partida, diferencias aclaradas, algunas olvidadas, todos como antes, todos como amigo y hermano, con futuro por delante, pensando aquí. Y no pasa nada, pero por dentro el rencor siempre estará, se alimentará, crecerá, y esto empieza a comenzar de nuevo. Traiciones, amarguras, penas, y al final yo la pierdo. Mis amigos en recuerdo, todos conscientes de esa puta invención que un día pasó a realidad. Y en conclusión, esto para siempre ha finalizado. Un grupo de broca se ha separado por diferentes motivos y razones. Odio a mi izquierda, venganza a mi derecha. En el presente solo quedan dos de mis amigos, uno de pequeño, la otra da su par de año. Lo conservaré a la distancia. Gente como ellos no existirá. Pena en mi vida, pena ya no habrá. Yo, pena en mi vida, pena ya no habrá. Ja, ja, sí. Empiezas a entender esta historia, esta moraleja quedará en la memoria de cómo el hecho más real que ha pasado. Mi familia siempre ha estado a mi lado, en la buena y en la mala, apoyando, desnudando sus sentimientos junto a mí. Y este es el fin, yo, y este es el fin, ya, ja. Historia inédita, plan maestro, la PM Sur Austral, yo calibre. Somos lo que somos y estamos lo que estamos. Clica Sur Austral ya presente, KSA. Ja, la piña familiar. KSA hasta el fin, sí. Calibre Producciones.